una tuba grandota y unos platillos de lata. El perro que mueve la cola, el niño quiere un bizcocho, la abuela vende galletas, el cura pide devotos. Y el domingo me ensucia la plaza, pensar que el domingo es pa' descansar. Y yo que vivo juntando papeles, me voy a quejar a la municipalidad. Tengo una banda dominguera que siempre toca en la plaza, con una tuba grandota y unos platillos de lata. El perro que mueve la cola, el niño quiere un bizcocho, la abuela vende galletas, el cura pide devotos. Pide.